Muy buenas noches. Capítulo número 60. 60, podemos dar fe de eso. En el medio hubo una rateada. Capítulo número 60, vamos a estar hablando de la danza. Continuamos el bingo en breve y les contamos con quién estamos. Capítulo número 60, decíamos, de todos los peces el pez, dedicado a la danza, ¿sí? Vamos a ir empezando definiendo cómo es propio del programa, desde conceptos de la Real Academia. Nos vamos a ir metiendo en lo que son los términos de la danza para terminar cayendo en lo que era el propósito, la intención final de este capítulo, que es hablar de la biodanza y de Aldana. ¿Quién será Aldana? ¿Qué es la biodanza? Biodanza. ¿Qué carajo es eso? Decíamos. La primera vez que oí hablar de biodanza no fue al pasar. A modo de actividad social y con desconocidos elementos, se disponía a ser parte de la oferta de múltiples actividades que en el club El Defensores de Banfield, ¿no?, en el cual uno se desarrolla laboralmente, se dictaban. A cargo de un tal Leo, viejo conocido del club por su pasado como basquetbolista y quilombero, pero un completo desconocido para uno. Esta actividad no pasaba, incluso antes de comenzar a dictarse, desapercibida. Este sujeto, Leo, era un poco extravagante. Mezcla entre malabarista y pay. Entre besos y abrazos se relacionaba con los participantes que empezaban a llegar. Durante el tiempo que se dio biodanza en el club, supe conocer muchos sujetos interesantes, digamos. Incluso me fui reencontrando con varias personas que uno fue conociendo en algún que otro tipo de comunión, como puede ser artística, musical. Un pasado metalero y algún que otro mérito de parte de algún biodancero hizo que les propine más de una vez alguna crítica o rechazo, ¿sí? En momentos puntuales, ¿no? Pero en general, cierta simpatía y el entendimiento de que la faena era de bondad fue haciéndose de mi consideración. Jamás participé. Con los años, mi expansión humana y sensible, que había empezado mucho antes, pero que avanzaba muy lentamente, fue proliferando, ¿sí? Y en ella, sujetos parecidos a los que participaban de biodanza, eran comúnmente de mis eventos, compañeros. Yo estaba cada vez más parecido a ellos. Y ahora ya no solo en facha, sino en, por lo que uno pudo ir conociendo y aprendiendo, en concepto y sentimiento. Hoy me encuentro haciendo todos los peces el pez. Y recibo mensajes de Aldana. A ella creo haberla conocido, no recuerdo bien, algo escuetamente en una noche de parranda juvenil. Luego formó parte de Biodanza en el club y por amiga de Débora Filoso, algún pequeño diálogo seguro que compartí. Recién se iniciaba en esta actividad, al menos eso creemos, ¿no? Y incluso recuerdo que su padre no supo participar, se hizo socio todo. Hace un tiempo que me llega tu nombre desde varios lados, o algo similar, fue de las primeras cosas que ella me escribió. Una Aldana ahora a cargo de dar la actividad de la que tanto venimos hablando, se entreveraba, pues me lo estaba haciendo saber, en mis días, para decirme que algo caprichosamente yo lo venía haciendo también en los suyos. Entre esos mensajes, también oímos su voz. Un evento, un sitio en común y una voluntad de igual espíritu nos relacionaba, o estaba buscando hacerlo. Recordé los besos, los abrazos, la sensibilidad que yo mismo había ido ganando, y vi cuál cartel, delante mío, el nombre del programa, Todos los peces el pez. Lo que estaba sucediendo no era más que un episodio existencial o romántico, si se quiere, de aquel deseo que, inicial, dio argumentos para hacer este programa. Todos los peces el pez, todos los peces Aldana. Gracias. Si ustedes hubieran escuchado su voz, ¿sentirían acaso estas mismas ganas de expresarse? Y ojo, claro, debe caer en algún receptáculo con cierta sensibilidad, pero creemos que esa voz puede romper incluso hasta las corazas más fuertes. Aldana, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espere que le tengo preparada una cortina. Esto es Mirtha Legrand. ¿Almuerzan hoy con el pez? La onda sería que vos te hagas de locutor a vos mismo, pero lo hemos hecho en algún momento. Aldana Ivette Zavala. ¿Ivette es nombre? Es nombre. Es mi segundo nombre. ¿Cómo anda? Primero, buenas noches. Gracias por participar. Gracias. Que sí tiene una sonrisa de punta a punta. ¿Cómo anda? Muy bien. Contenta de estar acá. ¿Sí? Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué opinas de la reflexión que hemos dado recién? ¿No te lo había leído ya esto o no? No me lo leíste. Está bueno, está bueno. ¿Me gustó? Me acordé de varias figuras, como Leo, por ejemplo. Mezcla entre Pai y Malabarista. Pues todo, no estuvo mal. La de Pai, sobre todo. Me encantó. ¿Usted vendría a ser como una Mai? Podría llegar a ser, A juicio de aquel que no comprende bien de qué se trata la actividad. Bueno, Ali, le decimos. Vamos a ir desarrollándolo un poquito. Usted ya se fue enterando. Empezando de los conceptos de danza, ¿sí? Para caer, en definitiva, el propósito del programa, ¿no? Inicialmente, que era hablar de biodanza y que nos cuentes un poco qué carajo es, porque no lo logramos resolver todavía. Vamos de a poco. Esto. Vamos de a poco. ¿Qué vamos a hacer? A jeder. Y cuando Mustaine se enoja, dice que por la boca del pez vive también. Esto es Cookie Mouth. Bien, la tan comúnmente solicitada Real Academia Española nos dice, para empezar a definir danza, acepciones 1 y 2 devienen de lo que es el baile, acción y manera de bailar. La número 3, conjunto de danzantes. 4 y 5 dicen habanera, ¿viste? Es baile de origen cubano y música y canto de la habanera. Tiene su propia definición. La número 6 dice movimiento trajín de quien va continuamente de un lado al otro. Sí, señor. Y ojo, perdón, paréntesis pequeño. ¿Cómo te la compliqué el texto ahí? Dice al otro, ¿viste? No hay un guión, nada. Es así. La Real Academia Española tiene cosas por mejorar. Definición número 7, coloquialmente, negocio o manejo desacertado o de mala ley. Andar o estar en la danza. Yo no sabía esto. Guiar la danza, meter a alguien en la danza, medio mafioso. La baja danza alemana. Este lo vamos a dejar separadito, después lo voy a citar porque Dale. Es como más confuso. La danza de arcos tenemos, por ejemplo, la arcada o conjunto de arcos. Después tenemos la danza de cintas, que dice la danza en que los danzantes hacen diversas figuras cruzando y descruzando las cintas que penden de un palo. ¿Qué piola eso? Mirá. Danza de espadas. Este está buenísimo. Danza de espadas. Tiene dos acepciones. Danza que se hace con espadas en la mano, golpeando con ellas al compás de la música. También se hace con palos y llevando escudos. Después también se lo utiliza como para definir una pendencia o riña. Después tenemos la danza hablada. Danza con palabras, básicamente. Ay, sí, tal cual. ¿Cómo sería eso? No sé, habría que descubrirla, ¿eh? Sí, me parece que si queda tiempo de programa voy a tratar de animarme a jugar con eso. Danza prima. Baile muy antiguo que conservan asturianos y gallegos y se hace formando una rueda con las manos enlazadas. Mientras alguien entona una canción y los demás le corresponden. Y por último tenemos la danza de la muerte. Uy, me gustó que lo digas. Representación de origen medieval, gráfica o literaria de un cortejo o baile presidido por la figura de la muerte como poder igualador de todos los estamentos. Sí, y tal cual. Está escrito como de conchudo. Es que nosotros, mira, yo te voy a contar una cosa. Paréntesis, diríamos. Viste que hay historias donde ponerle primer relación de un pibe y una piba y el pibe va a la casa de la mina. No sé si alguna te pasó a escuchar, por lo menos. Y la familia los recibe, tipo, le sirven la ensalada con la mano, tipo un tío conchudo, ¿viste? ¿Nunca escuchaste historias así? No, como que lo hace pasar mal. Y acá aparece a propósito. Venís la primera vez y dice, de todos, os estamentos. Es portugués. Os estamentos. Me quedé con ganas de fumar el pucho que recién tenía, así que danza de la muerte me lleva a algo. ¿Te gusta Iron Maiden? Sí. ¿Posta? Escuchaba en la adolescencia, hace rato que no escuché. Sí, después te escuché ahí cantar, voy me arrasó, y vamos a estar hablando de eso, y si te animás vamos a cantar por ahí. Veremos. Dance of Dead, Iron Maiden. Yeah. guess I'll never know just why they let me go. But I'll never go dancing no more till I dance with the va a estar todo estructurado. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Lo tiene ahí. ¿Blue Train? Blue Train, de John Coltrane. ¿Sabes qué? Muy loco, ¿eh? Porque pocas veces el invitado goza de tener tipo todo el formato ahí. Está muy bueno, a mí me gusta. Me parece que vas a tener que... Un poquito de orden. Sí, un poquito de orden y bueno, y de responsabilidad todos los domingos a las 21 horas. Definición de danza. Sí, esto es tomado de un sitio llamado definición.de/danza. La danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. Básicamente es como que dentro de lo que es el baile, la danza vendría a ser la parte del... ¿Ya sabías de estas cosas? Yo jamás en mi vida había leído sobre danza. Sí, ayer justamente estaba leyendo esta misma página. ¿En serio? Es de las primeras que sale, me parece. Pero está bueno, sí. Tipo, me convenció. Pero bueno, digo, básicamente es la parte que se refiere al cuerpo, digamos. Y que ¿sí? genera, que expreses emociones, sin duda. Claro, y se complementa con la música, digamos. Pero la danza es la parte del cuerpo en su manifestación, digamos, ¿no? En los orígenes nacieron al mismo tiempo. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo aporta? Che, y... Bueno, nada, vamos a ir desarrollándolo. ¿Seguimos? Cuénteme, continuamos el bingo, digo yo ahí. Es importante resaltar el hecho de que la danza tiene su origen ya en la prehistoria, pues desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos, y no solo a través de la comunicación verbal, sino mediante lo que sería la comunicación corporal. No obstante, en esos orígenes, el ser humano recurría a la danza como parte fundamental de rituales relacionados con la fecundidad o la guerra. La danza implica la interacción de diversos elementos. El movimiento del cuerpo requiere de un adecuado manejo del espacio y de nociones rítmicas. La intención del bailarín es que sus movimientos acompañen a la música. Por ejemplo, una música de ritmo lento y tranquilo requiere de pasos de danza pausados y poco estridentes. La expresión corporal también se apoya en la vestimenta utilizada durante la danza. Es importante tener en cuenta que el predominio del ritmo o del uso del espacio puede variar de acuerdo a la danza en cuestión. Otros factores que exceden a la danza en sí, como la mímica y el canto, también forman parte del baile. Esto es Jamiroquai, Can It Hit. Es decimos, es muy lindo, sobre todo si te lo dice un tipo con plumas en la cabeza. Jamiroquai can it hit. Muchos son los tipos y géneros de danza que existen. No obstante, fundamentalmente, podemos dividirlos en tres grandes grupos. El primero, danzas tradicionales y folclóricas. Folclórica. Me traba. Por mi culpa todo esto. Después se lo vamos a explicar a la audiencia. ¡Hay pulgas en la mesa de Mosh Radio! En este caso, bajo dicha denominación, se encuentran aquellas que son fruto de la cultura popular de una población y que se entienden como parte fundamental de su riqueza etnográfica. Tango, la danza árabe o los llamados bailes de salón. Bien, entonces, básicamente lo define en tres o lo divide en tres grupos. Las tradicionales, como el tango podría ser. Tenemos las danzas clásicas desde tiempos inmemoriales. Dice, ¿estará bien esa palabra? Sí, está bien. Sí, usted dice. Suena solemne. Suena bien, pero claro, por ahí porque yo hablo mal. Hasta nuestros días se practican este tipo de danzas que se identifican por el hecho de que quienes las llevan a cabo realizan movimientos ligeros, armoniosos y perfectamente coordinados. Dentro de esta categoría se incluyen la danza medieval o el ballet, entre otros. La tercera categoría, danzas modernas. Los jóvenes son los que practican y desarrollan este tipo de danzas que en muchos casos llevan asociadas una manera de entender la vida e incluso de vestir. Entre las mismas se encuentra el breakdance, el popping, el funky, el jam style, el moonwalk o incluso el rock and roll. Great Balls of Fire, Sheryl Lewis. Because he's had 6 number one hits and you've had only 2 in the top 10. Well, who's got the number one record right now? You. My point, exactly. He should go on before me. Can't. It's in his contract that he closes the show. Okay, Cat. Sheryl Lewis. Este chabón, tipo, mueve las piernas, los dedos. Y la boca, porque la melodía también incluso es ligera, todo a una velocidad extraordinaria. ¿Le gusta el rock and roll al...? Sí, me gusta. ¿Sabe bailar rock and roll? Me defiendo, no sé si sé bailar, pero va. Papá bailaba, me contaba recién ahí, en bambalinas, digamos. Es muy lindo ver gente que lo baila bien. La verdad que no, mi generación, te contaba, no nació con piernas, tipo, somos talentosos en el fútbol. Pero no tenemos piernas para bailar. Y no tenemos predisposición también. Y es muy difícil romper ese molde. Vamos, señoritas, invítennos a bailar. Muchos son los profesionales de la danza que a lo largo de la historia han conseguido convertirse en auténticos mitos. Entre ellos, tendremos que hablar, por ejemplo, de Mikhail Baryshnikov. ¿Quién carajo será? Rudolf Nureyev. Qué bien que lo dije. Anna Pavlova o Tamara Rojo. Que suena como el jugador de la selección. Pero yo no puedo no mencionar a uno que era capo. Cantaba genial su tan pegajosa música, a la que sumó esa increíble forma de bailar o danzar. ¿De quién estamos hablando? Ay, este tema incluso, datos. arranca muy cansino, el riff de viola es rockero, es compuesto por un señor que se llamaba Van Halen, lo reconocerán. Y al final, ya le vamos a contar, Beat It, Michael Jackson. Sucediendo muy continuamente, que estamos teniendo charlas muy buenas, pero fuera del aire. Estábamos defendiendo a Michael Jackson, básicamente. En el anonimato. ¿Cómo conviven en la misma persona en el anonimato? Claro, una radio silenciada. ¿Cómo conviven en una misma persona todas las cosas que se le adjudican, ¿no? De las malas. Y todas las cuestiones humanitarias, ¿no? Que tenía Michael Jackson. Un montón. Yo tengo una remerita que me hicieron hace unos añitos. La de Olodum, es la murga. Sí. Qué buen videoclip. Es excelente, bueno, es de protesta, es todo, y tiene otro videoclip que es en la cárcel también, no sé si lo has visto, del mismo tema. We Don't Care About Us tiene dos versiones, las dos de protesta. No, yo vi la de la calle. La de la calle es genial, con todos los negritos. Pasa que están todos los negritos, pero él está blanco ahora. Continuamos un poquito con Beat, es genial, y yo quiero llegar al solo de guitarra, por favor, déjame el like. Este videoclip es espectacular, el de Beat. Hay dos pandillas, ¿sí? Que se odian, se detestan. Todo el videoclip se están buscando, se encuentran al final. ¿Y cómo lo arreglan el problema, el altercado? Se ponen a bailar, coreográficamente. Entonces pasamos a las coreografías, que adquieren mayor relevancia en los espectáculos de danza, donde los bailarines profesionales suben a un escenario con la intención de montar una obra artística. Las danzas rituales, por otro lado, o los bailes informales, no suelen seguir ningún tipo de coreografía. En estos casos, cada bailarín elige con total libertad los pasos a seguir. ¡Bien! Esto debería ser lo que tendría que hacer uno. ¿No? Total. Hacer lo que quiera. ¿Usted vio el videoclip del tema que vamos a escuchar a continuación? Por supuesto. Daft Punk, Lose Yourself to Dance. Con morochos de los salidos de los 70, con sus colores y su destreza. No! estás escuchando Todos los Peces el Pez por Mosh Radio. Autumn Leaves, Miles Davis, una de las cortinas que está seguido. Cuando hicimos lo de Mirtha, me olvidé de preguntarte, hace mucho que no lo hago, eso lo ponemos siempre cuando hay una persona nueva que nunca haya estado. Hay tres preguntas que yo hago siempre al invitado. Y no vas a zafar de ellas. No son nada comprometedoras, pero yo las necesito para ciertos estudios estadísticos que estamos armando. ¿Pez de agua dulce o agua salada? Agua dulce. Bien. Ombligo para adentro o para afuera. Nunca te hablé de esto. No, eso es elemental. Es más, tendría que haber sido la pregunta 3. Bueno. ¿Ombligo para adentro o para afuera? Sí. Ombligo para adentro. Bien, usted sí. Parte, todo esto nace de que yo tengo el ombligo hacia afuera. No se ve mucho por los pelos. Ahí se ve. Ahí. Muchas teorías han empezado a aparecer en base a esto, desde que es el corte estilístico del tipo que me tocó. En mi familia somos los tres así, creo. Ay, no me acuerdo. ¿Todos con el ombligo para afuera? Y claro, pues nos tocó el mismo tipo, supongo. Tipo, vamos a lo de este, por ahí era más barato. Pero, y después hay teoría de que porque uno es flaco. Generalmente la gente, tipo, no sé, 95% tiene el ombligo hacia adentro. A mí me da impresión el ombligo para adentro, porque se le llena más de mugrecita. No sé, yo lo tapo con el piercing. Ah, pero que tiene un tampón. Che, a veces tengo como una especie de nudito, yo lo tapo con los pelos. Bueno, no sé, mi ombligo es hacia afuera y es necesario que yo descubra si estoy solo en este mundo o si hay otros, aparte de mi familia. O si ese peluquero era un... Peluquero necesitaría en esa zona ahora. Te acordé. La tercera y última pregunta es fundamental también. ¿Dulce de batata o de membrillo? Fundamentalmente aplicado a una pasta frola. De batata, sin dudas. Muy bien. Muy bien. ¿Me gustan los dos? No, el membrillo no me gusta. ¿No le gusta para nada? ¿No es cierto? La guayaba. Me tengo que amigar. Por ahora... Bueno, ningún tipo de comida el membrillo. No. Tampoco, no como pepas. Las pepas, las Silo Light son veganas, son buenas. 25 pesos ahora aumentaron en el chino. Aumentó todo. Bueno, che, llegamos a esta parte del programa. La parte final es la que necesito, Ali. Se pasó muy rápido esto. Que me ayudes a entender qué es la biodanza. Empezamos el programa así, diciendo, ¿qué carajo es biodanza? La conocimos usted. Usted está acá en la radio y yo sigo sin saber qué es biodanza. A ver, es un sistema difícil, la gente nunca termina de entender, aunque haga biodanza. Pero, ¿desde qué lugar habla usted? Usted es instructora, ¿cómo se llama esto? ¿Instructora? Facilitadora, bien. Porque es muy amplio lo que sucede en una clase de biodanza. Esto lo podía decir yo, tirame un remo. No, ¿querés ya que te tire? Aparte están horas, ¿no? No, contanos un poco de cómo surge... Surge, quien lo creó era un psicólogo... Sabía el nombre, Toro. Rolando sí, Toro. Sí, ahí está. El sistema, ¿no? El sistema Rolando Toro, se llama algo así. Totalmente. Pero que hay varias escuelas también dentro. Nació con él, después se fue diversificando. Él era chileno y después estuvo viajando por el tema de la dictadura. También estuvo en Brasil y radicó mucho en Argentina. Creció mucho en esos tres países. Ah, digamos que biodanza nace en Sudamérica. Totalmente. Bien. Sí, sí. Y se nota. ¿Por qué? Está en todo el mundo, mira qué piola. Pero es un sistema que a través de la música, como decían antes, la música te conecta con las emociones. Bien. Y la danza de por sí te conecta con las emociones. Y este es un sistema que no tenés coreografía. Bien. Es una danza libre. Te parecería más a Lucio Step to Dance. Totalmente. Bien. Ese tema está en biodanza. ¿Posta? No el de Michael, porque nos haría sentir mal y no iríamos más. Y bailan todos. Pero a través de la música te vas conectando con tus emociones. te vas escuchando, vas viendo qué pasa un poco en ese mundo interno que tenemos, pero con otros. Siempre biodanza es grupal. Bien, sí, obvio. Para poder conectar también con los otros y ver... Un poco biodanza es un espacio donde hacer un laboratorio de la vida. A ver, cómo ensayar cómo nos comunicamos con la vida. Entonces, se nos presentan ciertos desafíos de la vida cotidiana que no sabemos cómo manejar. Un lugar de confort también, si se quiere, ¿no? Como de algodón, si se quiere. Yo recuerdo haber entrado alguna vez cuando Leo daba en el club. Y hay una parte previa, por lo menos eso pasó ese día, en la que se sentaban en unos sillones, en, ¿cómo se llama? Almohadoncito, que siempre faltaba algo, ¿no? Este. Era la biodanza y el choreo, bueno, a veces tenían que coexistir. Y había una parte como media de terapia, parecería, ¿no? En la que se hablaban por ahí cómo estuvo la semana, alguien que quiera abrirse y contar algo. Sí, la primera parte se llama relato de vivencia, donde generalmente traemos la clase anterior al recuerdo. Y ahí es el espacio donde cada uno puede traer la palabra, pero desde un lugar sentido. O sea, no una palabra tan mental, sino poder no expresar y poder liberarse, ¿no? Claro, ver no qué diga. No decir nada, pero, tipo, el que no quiere que no hable. Que hable y se exprese aquel que lo esté sintiendo. Igual deben hablar todos ahí, ¿no? Y algunos sí, algunos no. Algunos tardan más. Pero es un espacio donde no hay devolución. Entonces uno se puede liberar y se agradece, se cierra ese espacio y habla a otra persona. Bien. Es también para ensayar y poder hilar, porque también estudio psicología. Ah, y es bueno, claro. Es importante. Por eso dijiste laboratorio, estás experimentando con esto. Nah, pero no, de alguna forma sí, ¿no? Pero es importante también poder como anclarlo en una palabra que ordene todo lo que se va moviendo en las clases, que uno abre un montón, porque al danzar libera emociones. O sea, en cada clase vamos dando consignas. Y después de esas consignas, cada uno es libre de danzar a su manera. Bien. Pero tiene una proyección. Exacto. Cada bueno, ejercicio. Como este programa hubo una estructura, pero después me imagino que debe venir por ahí, por este lado, a lo que yo estoy interpretando, porque vamos sabiendo un poquito más de biodanza, pero duraba en el club como 3 horas, ponerle. Sí. Tiene que pasar más, tiene que haber más. A ver si compartís. Es como. Se abre y cuenta aquí los elementos que fuimos dando hasta ahora. Participa y se va abriendo a medida que lo vaya sintiendo quien quiera, así lo vaya necesitando, pero siempre como desde la buena leche y la contención, digamos, no es como si fuera un fin de día, digamos, ¿no? Che, luego tengo tal kilo, ponerle una cosa por estilo, digo. Hay gente que abre un poco. Al no haber devolución, no hay juicio, digamos. Totalmente. La idea es que no haya juicio. Bien. Entonces se genera como un conocimiento de las personas desde otro lugar. Estamos acostumbrados a conocer a las personas desde un lugar más mental o desde el cotidiano. Y ahí primero los conoces desde el sentir. Ve a los peitupos. Y después por ahí te enterás qué hace de su vida, su nombre. Ah, tal cual. A un nivel secundario. Básicamente, sí, sí, sí, seguro, seguro. Y mucho, creo que quería que nos estamos metiendo a esto, mucho desde lo corporal. Totalmente. Desde, bueno, biodanza es muy abrazadora, digamos, ¿no? Si bien ahora va cambiando y es mucho más común abrazarse con alguien, viste que antes era muy distinto, es como más cariñosa, digamos, y es mucho más de jugar con el tacto, de sentirnos parte de este cuerpo que somos, y no lo digo de una forma sexual, porque por más que después pase, porque me han llegado comentarios, ¿no? Quiero que cuente usted. Bueno, es parte de la oferta de la vida también, ¿no? Total. Pero digo, muy del sentirse, de estamos presos en este cuerpo. Y bueno, llanto. He visto gente llorando. La primera clase de biodanza, me acuerdo de una chica, se fue en pata llorando, me acuerdo. Digo, bueno, evidentemente le movió algo. O por ahí la llamaron y le contaron una mala noticia, pero... Yo en la primera clase también lloré. ¡Puta! En el relato de vivencia no entendía ni qué era biodanza. Tal cual. Y nos decían contar por qué, cómo habíamos llegado a ese espacio. Y yo ya no, el hecho de estar en ronda con un montón de no personas que acá, se veían claro, hermosas. Claro. Dije, no sé qué es esto, pero me gusta. Bien, bien, bien. Sí, sí. Es como un... de autoayuda, si se quiere también. Ese segmento, esa parte. Sí, pero autoayuda, no sé. Por ahí la definición no esté bien, pero digo... Quizá, sí, porque es decir, de onda, che, ¿qué opinas de esto? Mirá, che, boludo, vos te estás amargando con una situación que no podés manejar al haber más gente y no haber juicios y no conocerse. Hay como una cuestión más objetiva, digamos. Yo, mira, ayer me acordaba, perdón, una vuelta fui a un evento de una rama del budismo que se llama Soka Gakkai, ¿sí? Es internacional. Sí, tarpado. Yo me enteré una semana antes, fui. Hace muchos años, no me acuerdo bien, pero era una época como que había ciertos quilombitos y no me venía mal. Y estuvo muy bueno porque lo que hacían eran como representaciones de situaciones de la vida cotidiana y cómo representarla, cómo resolverlas mejor, qué sé yo. Al final sí hubo toda una parte más como de religiosa, si se quiere, donde de golpe empezó y gongs y no entendí nada y como que me dio un miedito. Pero todo el ejercicio previo, el budismo se define como filosofía, si se quiere, y me pareció muy piola. Y digo, bueno, en ese sentido, la primera clase son completos desconocidos, y te estás abriendo a un desconocido contándole cosas por ahí de la persona más cercana que tengas, yo no sé, quilombo con un padre, por ejemplo. Pero quizás cuando empezás es como es progresivo el asunto. Va soltando. Generalmente se arranca en una clase abierta, donde son varios los que están por primera vez. ¿La clase abierta cuáles son las condiciones? Es abrir una clase para que venga gente nueva a conocer. Bien. Entonces, pero puede ir cualquier clase una persona nueva. Esa es como que se convocan, digamos, pero puedes empezar cuando quieras. Sí, pero generalmente tratamos de que lleguen en ese tipo de clases porque es un proceso. O sea, no todas las clases sucede lo mismo con un nivel, el nivel de profundidad. O sea, ya cuando hay un grupo, la gente ya se conoce y puede ir descubriendo partes de sí misma que son más comprometidos. Bien, seguro. Y sacarle esa presión, si se quiere. Hay asiduamente clases abiertas. Sí, son una vez por semana. Las clases de biodanza son una vez por abierta, semana. Y abierta, ahí seguido. Sí, más o menos. Yo ahora no estoy haciendo clases abiertas, pero dejo abierto el espacio si alguien quiere arrancar, pero... Claro, pasa que si sos el único que está arrancando, por ahí es como más, ¿no? Más difícil por ahí para una persona, depende de la... Sí, hay que hacerlo sentir cómodo. Generalmente les doy una entrevista previa como para que sepan y descontracturar un poco la situación. ¿Y qué les dice, por ejemplo? Y los conozco de dónde vienen, también les cuento un poco de qué se trata, como ahora. De qué se trata. ¿Te imagínese esto? Que yo quiero arrancar hoy biodanza. Básicamente no sé qué es. Puedo blasfemar después. Pero digo, ¿qué carajo es biodanza? Che, vos sos facilitadora de biodanza. ¿Recomendás la actividad de biodanza? Y sí, obvio. Bien, no, me imaginaba. ¿Por qué? ¿Has visto modificaciones en vos? Yo arranqué a ser facilitadora de biodanza porque noté cambios en mí. Bien. Y me parece una herramienta hermosa para transformarse. Bien. Para sacar un par de fantasmas que tenemos y empezar a construir desde lo que queremos hacer. Y poder vincularnos con las personas de una manera más genuina. Bien. Se trabaja mucho con el otro. La afectividad. Sincera, si se quiere también, ¿no? Sí. Sin tapujos, más real. Hay ejercicios de biodanza que son de conexión con la mirada, por ejemplo. Por ejemplo, un ejercicio, tomarse las manos y danzar con el otro, pero traer esa cualidad de la mirada. ¿No? Poder descubrir al otro a través de ese gesto que es cotidiano, es normal, pero que no se suele hacer, uno suele esquivar la mirada veces. Desde el abrazo más extendido, una mirada extendida, redundante, no son cuestiones, acá es todo como muy efímero y veloz, digamos. Parar la pelota, vos la das a las 7 de la tarde, contanos dónde estás, paso. En espacio, el chivo publicitario, chivo. Espacio Brota, Acevedo 1470. Acevedo 1470, ahí damos qué días... Los miércoles y los jueves. Miércoles y jueves a las 19:30. 19:30 a 22 horas. Sí. ¿Los dos días das vos? Sí. Bueno, si quieren conocer un poquito de qué se trata, ¿hay como en el DF una clase sin cargo? ¿Podemos gestionarlo? Podemos gestionarlo. Pará, yo escuché esto muy piola. El programa de... Sí, dice todos los peces del pez. Tal cual, paga más por botón. No, en el programa de Corol, creo que es. ¿Sabes qué hacen? No sé si un día en la semana o qué. Hablan, llaman chabones de locales, de comercios, y le dicen, ¿qué son estas? Yo tengo una parripollo en Almagro. Bueno, bien, ¿qué te comprometes? Y hoy saco la sachura, horrible, ¿no? Yo soy vegano, ¿no? Saco la sachura un 50% menos. No, loco, 50 poco, un 30. Tipo, y van negociando y onda, si vos vas ese día, ravioles en la fábrica de pasta, te los cobran más barato, ponele. Bueno, y son como compromisos, una época de conflictos económicos, viene piola. Así que, ¿se puede gestionar eso? Se puede gestionar. Muy bien. Era tan fácil. Presión. Che, y claro, metiendo presión. Es una bandera que quería tener cuando iba muy, muy seguido a ver. En fin, nada que ver. En fin, esto se me ocurre a mí ahora. Viviendo de la forma, con las condiciones tan malas en muchos de los aspectos, cosas que ya sabemos y que venimos mencionando y logrando muy seguido acá en el programa, biodanza parecería ser como hasta como reúne más esos, muchos de los déficits, si se quiere, ¿no? Digo, dedicarte, viste cuando yo te comentaba esto de los Words, dedicarle más tiempo a la otra persona, por ahí, no hablar todo el tiempo, pero cuando hablar, dedicarle un tiempo, bueno, son, ¿cuánto dura la clase? 2 horas y media. Dos horas y media. No hay nada que podamos hacer que dure tanto hoy por hoy. Yo le paso el programa a la gente y dura 1 hora y no lo quieren escuchar. 1 hora. 2 horas y media haciendo una actividad. Bueno, porque hay muchos costados que suplir, digamos, o que mejorar. Nada, me parece que puede llegar a ser un ejercicio piola. Es que se necesita tiempo también para conectarse con uno. Muchas veces la gente no se da el espacio para ver, bueno, qué le pasa. Tal cual. Y es un espacio hermoso para que la gente se descubra, se escuche, se conecte con otros también. Y que pueda darse la oportunidad también de sacar lo que tiene. Porque se trabaja también con los potenciales. O sea, las cualidades que uno no conoce de sí mismo y las puede explorar. Bien. En seguro. En 5 líneas, que son las que se trabajan en biodanza. Una es la afectividad, que es la que venimos nombrando. Afectividad. Bien. Otro es la vitalidad, la conexión con los ritmos vitales, tanto activos como de descanso, más sutiles. Otro. Bien. La creatividad es otro de los aspectos que se trabaja. ¿Cómo lo definieron el otro día, la creatividad? El señor Bebacua, no sé si estará escuchando. ¿Ustedes promocionó algo de este programa? sí. En Instagram. Che, bueno, ¿cómo definió? Estuvo muy bueno lo que dijo. Después de las 2 pavadas que dijo primero. ¿Crear actos de vida? ¿Dijo él? No, a no ser que no lo mandaste. Resolver de manera improvisada constantemente una cosa por el estilo, situaciones, y soltarlas, porque si uno las amarra, esas cosas no volaban, una cosa por el estilo. Ah, me parece muy piola. En fin, ¿él sigue haciendo biodanza? Sí, hace, tomamos clases juntos y da clases los lunes en Lanús. Ah, también. Me paso también el publicito. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, biodanza es una actividad a tener en cuenta. ¿Recomendable? ¿Usted lo recomienda? Sin duda, sí. Porque le hace obvio. Bien. Me hace bien, te transforma y te conecta con vos. Bien, cuestiones que quizás podríamos tener como más naturalizadas, pero que en tiempos como los de hoy es más difícil. Hay que aprender a ensayar. Es un espacio como para volver a ser humanos. Sí. ¿Y el término bio? ¿El bio? ¿Bio? ¿La danza de la vida sería? Totalmente, la danza de la vida. Traer todas las propuestas bien tienen que ver con la vida, con generar situaciones que te conectan con la vida, que son favorables, que te potencian, que te hacen bien. Bien, Aldana, tengo que ir a hacer otra cosa ahí, decirle una cosa, así que improvisa. Tenés el tiempo que quieras, porque si quieres tomarte más tiempo, decir lo que se te ocurra decir. Es difícil eso, ¿no? ¿Qué dirías? Me estás poniendo en un vacío. No, total, pero puedo decir, onda, mira, este hijo de puta me está haciendo que haga esto. Describí la situación. Estás en Mos Radio, contame un poco. Bueno, a ver, me dejó sola en el estudio, no sé qué decir, pero me gusta mucho estar teniendo la posibilidad de expresar un poco qué es biodanza, qué es este espacio, poder también comunicar que de lo más sencillo también, lo más simple. Biodanza nos comunica un poco con la simpleza de ser, de expresarnos, de liberarnos, cuando muchas veces tenemos amarras que traemos. Listo, no sé qué. Mira, ¡volvé! Mira, yo te soy sincero, o sincera, después de las 10, yo me fui del otro lado de la pecera. Pecera se lo llama comúnmente a estos lugares. Eso me lo enteré después de llamar pez y toda esta pelotudez. O sea, ¿sabías que se llamaba pecera? ¿Sí? ¿En serio? Sí. Ah, yo soy el único forro. Tenemos una pecera abierta. ¿Sabías que no me puedo desnudar más para hacer un programa porque la gente me mira por afuera? Porque no. Hacen cola para mirarme. Escúchame, me fui del otro lado de la pecera a decir una cosita a Gaby y no paraste de hablar. Entonces no fue tan forzoso eso, o tan forzado, o tan... No requirió tanto esfuerzo de desempeñarte. ¿Qué carajo habrá dicho en ese momento en lo que yo no estuve? Imposible de reproducir. Están grabados. ¿Aldi o Aldi? ¿Cómo es Ali? Me gusta. Aladín me suena, no me preguntes por qué. Me cae bien. Ali, bueno, Aldana y Beth Zavala, vamos a aplaudir yo solo porque no hay más nadie. Si Gaby me acompaña, muchas gracias por estar acá en Todos los Peces del Pez. Loco, nada, bueno, espero haber traído elementos útiles. Y bueno, nada, vamos a darle una bola a esto de biodanza. Por lo menos, si Aldana lo recomienda, puede que no funcione. ¿Cómo la pasó? Genial. Loco, se me pasó muy rápido. ¿Me dice el domingo que viene? Dale. Che, muchas gracias. Buena semana, loco. Todos los Peces del Pez.